I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay. 'Cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Yes. Sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen. Ana, te lo he dicho muchas veces, no traigas a tu sobrino a la radio, que mira luego lo que pasa. Nos lía unas, nosotros, ¿de este Luisito? Nosotros hablando, diciendo buenas noches, que hoy era 24 de septiembre y creemos que no se ha escuchado en directo. Pues mira, no hay mal que por bien no venga, no has dicho ni dónde se puede contactar con nosotros, es ni verdad, dónde estamos. Es verdad, decimos, bueno, que esto es Onda Polígono, 107. Punto... Rebobinamos y empezamos 107. De nuevo, 107.3 de la FM. Se puede escuchar a través de www.ondapoligono.org o se lo pueden descargar también en el blog de Justo, que es elrincondedicayos.blogspot.com, o en mi blog picaeras.blogspot.com. Y alguna sugerencia, cualquier opinión, lo que quieran, también pueden contactar en el 925-23-2605. Y nada, damos la bienvenida en este 24 de septiembre porque hemos hecho una pequeña introducción, pero ha sonado el programa anterior. Este Luisito no para de meter la manilla por ahí. En fin, vamos a escuchar la siguiente canción y me vas explicando qué es esto que suena, ¿vale? Venga. Sitting on the Dock of the Bay. ¿Te acuerdas que la semana pasada hablamos de My Girl? Y tú decías, hay un anuncio, tanto por sentir, tanto por vivir. Pero Ana, tanto es que eres muy joven. ¿Tú has escuchado la nueva versión del anuncio? Justo, no. ¡Qué joven eres! Este era el anuncio de Larios. No. Sentado es que estaba, en el muelle, ver, de la Ana, bahía. Te empeñaste en decir que era el anuncio de Larios el que yo estaba hablando. Y no estaba hablando de ese, estaba hablando de otro anterior, de cuando tú eras más joven pero todavía. Pero tú cuando decías... Tú eres muy joven, pero eras más joven todavía. Igual no habías nacido. Tanto por vivir, tanto por sentir, era ese que te decía de Larios. Y utilizaba esta canción, Sitting on the Dock. Pues me estaría equivocando de anuncio, pero había otro anuncio que era con esa música. De acuerdo, bueno. Y pues esto lo he demostrado porque lo tenemos grabado. Pues yo algún día lo traeré. Te he traído hoy esta canción porque pensaba que bueno, que la confundía. Es un anuncio del 90, 92. ¿Qué hacías tú en el 90? ¿Qué hacía yo en el 90? Justo, ¿en qué año estamos? Que no eres tan joven, guapa. No, lo que pasa es que tengo la cabeza un poco de aquí para allá. La cabeza que viene, Ana, viene guapísima, bueno, vestida de bibliotecaria, con esas gafas verdes, ese moño precioso. Tú vienes bohemio también, me gusta ese toque bohemio. Pero bueno, vamos a hablar de esta canción, no de nosotros. Esta canción, Sitting on the Dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía, es una canción del rey del soul, por excelencia, Otis Redding, que le escuchábamos antes, ¿no? Sí, cuando Luisito ha tocado los mandos. ¿Pero lo hemos llegado a escuchar o no? Sí, ya se ha llegado a escuchar. Vale, porque ahora estamos con Bob Dylan, una versión que hizo, pero esta canción es de Otis Redding, este chavalillo, que nació en Mississippi el 9 de septiembre del 41. ¿Cuánta gente nace en septiembre? ¿Y quién es Bob Dylan? Pues Bob Dylan es ese que dio un concierto hace poco, este verano, que dijo todo el mundo, jo, está más acabado. No, pero Bob Dylan, un gran cantante también. Ah, ¿sí? Sí, pero nosotros vamos con Otis, que es esta canción, es de él. Durante un viaje en agosto de 1967, escribió el primer verso de esta canción, que la tituló El muelle de la bahía. Luego ya se flipó y dijo sentado en el muelle de la bahía. Pero al principio un título cortito, El muelle de la bahía. Y le vino la idea porque estaba sentado en un muelle en Sausalito, California. ¿Has visto qué nombre? Sausalito. No sé, qué gracioso. Entonces, si yo... ¿De qué te ríes, Jolín? Yo de nada, de nada. ¿De qué te ríes? De explícamelo, nada. Explícaselo a los oyentes y explícamelo a mí también. ¿Quién ha dicho que yo me río? Te estás riendo un montón por haber dicho Sausalito. ¿No se dice así o qué? Yo no he dicho nada. Yo me he documentado y se llamaba así, Sausalito. A lo mejor me estoy confundiendo y se dice de otra forma. ¿Tú sabes decirlo de otra forma o no? Me estoy fijando en el ordenador. No sé lo que ha tocado tu sobrino, pero me está volviendo loco. Pero se está escuchando qué canción ahora. Una versión en plan reggae, ¿no? De Sitting on the Dock of the Bay. A ver, escucha. Watching. Bueno. A ver, cuéntame, ¿de qué va esta canción? Pues nada, este Otis estaba sentado en el muelle y hasta pensando, hemos llegado. Pues pensando en sus cosas, porque era uno de estos tipos que siempre tenía mil cosas en la cabeza, mil canciones, mil títulos, 100 ideas. Y completó esta música con Cooper, con... Le he perdido. con Steve Cropper o algo así se llamaba. Eso es un groupie, ¿no? Me estás liando un poco. ¿Yo? ¿Qué he hecho yo, Luisito? Anda, déjala tía en paz, que ya estamos. Bueno, vamos a contar que Redding, este pobre Redding, siempre hablamos de muerto, no sé por qué, pero se murió muy joven, a la edad de 26 años. Además, en un accidente de avioneta. Iba con los miembros del grupo Barcase y se estrelló la avioneta y se murieron todos, menos dos, creo. Y al entierro de este Otis, fueron más de 5.000 personas. Fue en el auditorio municipal de allí en California, en Macon o algo así. O algo así. Es que me estoy liando un poco. Ya te digo, si no te saltaras partes del guión, igual pues lo leías bien. ¿Decías, Ana, de risas? Me estáis perdiendo. En fin, que al entierro de este hombre, que se murió muy joven. Luisito, déjala tía en paz, anda, déjala en paz. Con 26 años y que nos vamos a despedir con una versión que me gusta a mí de Michael Bolton. ¿Ese quién es? Pues uno que me ha gustado a mí. Así que ponme Sitting on the Dock of the Bay de Michael Bolton. A sus órdenes, sargenta. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in. Then I'll watch them roll away again. Sitting Que conste, Ana, que no era la canción. Como en todos los momentos de la vida, uno tiene días mejores y otros días peores. Y yo, mi introducción hoy ha sido un poco mala, tengo que decirlo, pero... Bueno, son ahora cosas que ha llegado que, Marta, te concentras. Son cosas que pasan en la vida, que unos días mejor, otros días peores. Vaya día que llevas. Estaba yo un poco... Entre que te traes a tu sobrino. Sí, sí, sí, sí. Entre sí. que no me traes tu viaje. Estaba yo un poco... Menos mal que vienes maravillosa. Desconcentrada. En fin, que menos mal que uno le alegra la vista esto, de verdad. Es que tener compañeros como tú sí que nos alegras la vida, la vista y todo lo que haga falta, justo. Lo que no consigo es ponerte colorada, como yo he puesto de colorada a una compañera de trabajo, pobrecita mía. No me pongas colorada, que cuando me pongo colorada se me nota hasta en la voz. Así que no puede ser. A ver, ¿cómo es eso? Se nota, ¿eh? Cuando uno está nervioso, está rojito, se nota en la voz. Sí, te voy a hablar de los tres países bálticos, ¿vale? Transmite un montón. Voy a hablar de Estonia, Letonia y Lituania. Muy bien. Perfecto. ¿Sabes lo que tienen en común los tres países bálticos? ¿El qué? El mar y el ámbar. Ay, me encanta el ámbar. Pues mira, cuenta. Me encanta. De verdad, es de mis piedras preferidas. Me encanta. Cuenta la leyenda aquí por allí. Ya sabes lo que me puedes regalar, algo de ámbar. ¿No me has traído nada de tu viaje? Ay, pues no. Pero no te preocupes, que de Granada tenía pensado traerte algo. Vale, lo acepto bien. ¿Te conformas? Bien, me conformo. Vale. Mira, pues te voy a contar la leyenda que hay por allí en Estonia, Letonia y Lituania. Dice que la diosa de los océanos se enamoró de un pescador. Y para castigarla, el dios del trueno... El amor es la entrega sin límite, esas cosas. Pues para castigarla, el dios del trueno, que era muy malo, destrozó su palacio, dándose origen a este elemento que, si te digo la verdad, llega a ser hasta cansino allí ya en esos países. Ámbar por todos lados, te sale por las orejas el ámbar y dices, no quiero más ámbar. Bueno, al margen, estos tres países solo comparten unas poquitas cosas, que son muchos bosques, cerveza más o menos barata y un transporte público pésimo, pero pésimo, pésimo. En Estonia, te cuento que la gente es muy, pero que muy desconfiada. En Letonia hay agua y flores por todas partes, y Lituania vive para y por el baloncesto. Solo este país, te cuento, cumplió nuestras expectativas en cuanto a los precios. Estonia, sobre todo lo más turístico es cara, es bastante es cara. Uh-huh. Letonia es algo pasable, poco más o menos como España. Así que ahí va un consejo para la gente que quiere ir a Estonia, Letonia y Lituania: si quieres compartir regalos o incluso comprar comida, hazlo en la tierra de Sabonis, ¿vale? Los compras allí. Ajá. Sabonis, este es un jugador Lituania, de baloncesto, ¿no? Sí, baloncesto, vale. Lituania. Vale. Te hablo un poquito de las capitales, es por que ejemplo. Con lo de fútbol me pierdo, pero baloncesto, sí. Vale. Sí. Mira, por ejemplo, Tallinn es la capital de Estonia, ¿vale? Uh-huh. Es una ciudad museo. Es más o menos un parque temático, espera que se me acabe la canción. Que se va con... Un parque temático de la Edad Media. ¿Como Toledo se va a terminar convirtiendo o no? Como Toledo, pero bien montado. Esperemos que no. A vivir todos en Toledo. Desde aquí. Riga, que es la capital de Letonia, quiere ser cosmopolita y parece que lo va a conseguir. Por último, Vilna, es la capital de Lituania, es la más pobre y desconocida. No sé quién me dijo que era la ciudad de las 100 iglesias. Pues no, iba bastante desencaminado. Había tela, ¿no? De iglesias. Y ahora, Ana... Y ahora vamos con... Bueno, esta canción no es la más bonita. ¿Qué es esto, Ana? Una canción un poco hortera, como estarás comprobando, ¿verdad? A ver. A mí me gusta. Ahí vamos a entonar una canción pa' que cantemos. Vamos a festejar con emoción su cumpleaños. Es que quien no lo sepa, Ana va a cumplir 20 añitos ya, por fin. 20, no, pero no vamos a hablar de mí. Vamos a hablar que hoy tenemos un montón de dedicatorias que hacer y cumpleaños. Que hoy, 24 de septiembre, tenemos. Uno de ellos es el ganador del concurso La Chicharra el año pasado. Sabéis que este año, el día 27 de septiembre, el sábado, es la final del concurso La Chicharra que hacen aquí en Onda Polígono. Es a las 10 enfrente del Parque de la Luz. Pues el ganador del año pasado, el cantante del grupo Bunker, hoy cumple años y desde aquí, desde Onda Polígono, de parte de su querida Estrelli, le mandamos una felicitación muy, muy, muy, muy grande. Que cumpla muchos más y un regalo muy original te ha hecho Estrella, ¿eh, Miguel? Mucha suerte y te dedicamos la canción de Miguelito, del grupo de Pedro, para ti. Felicidades, que lo pases muy bien. Quédate un ratito, nos gusta oír tus canciones, esas tan bonitas que tú compones. Ay, Miguelito, quédate un ratito, tú que reías al amanecer, tú que eras el último en sabe a nada toda esa felicidad. Tienes todo en tu mano, más de lo que nadie tuvo jamás. Ya no te sabe a nada toda esa felicidad. Miguelito, quédate un ratito, nos gusta oír tus canciones, esas tan bonitas que tú compones. Esta canción que la ha elegido Estrella para Miguel, hay que decir que a lo mejor estaba pensando en ti cuando la componía, ¿eh? Y luego otra cosilla que se me... Estaba pensando el cantante, ¿De qué te ríes? No, que me contó Estrella, que no sé, me estáis mirando así un poco raro, hoy me estáis poniendo un poco nerviosa, que me contó Estrella que nada, que cuando lo escuchó se sintió identificado y por eso la ha elegido Estrella. Así que espero que le haya gustado mucho el regalo. Y aparte yo traía, como hoy tenemos varios cumpleaños, tenía varias formas de decir feliz, bueno, cumpleaños feliz. ¿En qué queréis que lo diga? Decirme. En francés. En francés, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. ¿Otro idioma? ¿Queréis otro idioma? Uno divertido. A ver, uno en chino. En chino. ¿En chino mandarín? O el que tenga, si no es mandarín no importa. Te chou ni changu kouai leu. A ver, repítelo tú. Yo es que sabes que soy muy malo para los idiomas. Te chou ni changu kouai leu. Eso es cumpleaños. ¿Pero feliz. La I con diéresis se lee como I? Pues no sé, chino mandarín. Justo tú sabes chino mandarín. A ver, cántamelo en inglés. Así como si fueras Marilyn. No, eso ponemos luego una dedicatoria tipo Marilyn. Pero yo no. Yo en chino, me queda mejor a mí. Venga, cántamelo en cubano, mi amor. En cubano, mi amor. Felicidades. No, no sé imitar el acento cubano. Pero bueno, sería felicidades justo... Bueno, no, es tu cumpleaños. Felicidades, Miguel, en tu día, que lo pases con sana alegría, muchos años de paz y armonía. Felicidad, felicidad, felicidad. Y las maracas por ahí. ¿Y el argentino lo sabes imitar? Seguimos. En argentino, bueno, pues tenemos aquí una amiga que lo puede imitar. ¿No quieres un argentino? Qué bueno que viniste, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Bueno, no sí. Es exactamente así, pero... ¿Cómo sería, justo? ¿Cómo sería? No, no lo lee, pues no. Seguimos, ¿qué más tienes? Son unas dedicatorias bien originales, ¿no? Venga, dímelo en esperanto y terminamos. En esperanto, bueno. O en alemán, como más te guste. Bueno, lo dejo para la siguiente dedicatoria, ¿vale? Lo dedicamos. La siguiente dedicatoria la dedicamos en esperanto y en alemán. ¿Te parece? Vale, de acuerdo. Vamos a hablar de Batman, de la película, de la última, El Caballero Oscuro. ¿Te apetece? ¿Esa está en los cines o dónde está? Está en los cines todavía. Ajá. ¿Tú viste las primeras películas de Batman, las de hace años? No. Esas que, para mí, sinceramente, yo creo que esas, junto a la última de Spider-Man, son el prototipo de película mala basada en los cómics. ¿No te da la impresión de que a veces los cineastas... No las he visto. ¿No te crees que a veces la impresión de que los cineastas se creen que la gente que lee cómics es tonta, le falta un verano o algo así, y que no necesita un buen guión, que le sobra con los efectos especiales? Tú lees cómic, ¿no? Sí, eso piensan los cineastas. Pues todo lo contrario, la gente que lee cómic quiere un buen guión ante todo. Las últimas películas del género yo creo que por fin... Yo es que de cómic que solo funcionan. Zip y Zape, estos que daban con el periódico cuando éramos pequeños. Así ha salido tú y así ha salido Luisito. Claro. traviesos. Pepe Gotera, ¿y cómo era aquello? Y Otilio, ¿cómo era? El botón de Sacarino. Eso es. Bueno, pues te decía que las últimas películas del género por fin tienen buenos guiones, como las películas de X-Men, Sin City, 300 o Hellboy. A mí también me habían hablado bastante bien de Batman Begins, que es la primera parte de esta, El Caballero Oscuro. Y sí, parecen que son otra cosa. ¿Pero cuántas películas de Batman hay? Yo qué sé, había 4 o 5 malas. Primeras y ahora hay 2 buenas. Ahora hay, o sea, había 5 y hay 2 buenas. Eso, yo me hablaron bastante bien del Caballero Oscuro, de Batman Begins. Y bueno, hay que decir que pasa el corte con buena nota. Bueno, a mí me suena, de esto de Batman, ¿no hay uno que tiene una sonrisa, el Joker o algo así? El Joker, claro. O el Joker, eso. Ajá. Ah, pues sí, entonces he visto alguna, a lo mejor. ¿Tú viste la que salía Jack Nicholson? Puede ser, hace bastante, bastante, bastante. De cuando el anuncio de Miguel. Te ha dado fuerte con lo del anuncio, ¿eh? Bueno, pues esas primeras películas, si te digo la verdad, me recordaban más a la serie de los años 60. ¿Era 60 o era de los 50? ¿No te acuerdas esa que salía las imágenes? ¡Plaf! ¡Zof! Cuando se pegaban y tapaban los golpes con onomatopeyas. No, ahí no he llegado yo. ¡Qué joven que eras! Bueno, esta última ya es un poquito más tirando al cómic. Pero que no te ha gustado. Sí, ah, claro. Ah, que sí. Ah, vale. Cuando comienzas a ver El Caballero Oscuro... Sí. Pues a mí por lo menos me parece un film bastante correcto. Un film. Muy bien. Con un argumento transparente. Sí, potable, más o menos. Era una broma. transparente, ¿no? Fin, liso, transparente. Liso. Como has dicho, un fin. Es una broma, un poco mala, pero es una broma. Explícamela. Pues que has dicho un film que me ha hecho gracia porque como el papel este transparente que se pone para tapar la comida, film transparente, has dicho un film, no sé. ¿Se llama ese papel transparente? Sí. Mira, nunca te acostarás sin saber nada nuevo. Steve, para hacerles una foto de latas. En fin, pues eso, un film bastante correcto con un una argumento película, potable. Una película, que estamos en España. Hay que buscar, tía, hay que buscar sinónimos a las cosas. O sea, tú siempre hablas... Pero ese es un sinónimo venido de fuera. Sí, será de Francia, aquí, en la francesita. Es una broma, venga, sigue. Bueno, pues que eso, que tiene un argumento bastante pasable, que tal como está el percal, bastante es. Ahora, más o menos a la mitad de la cinta, ¿te sirve cinta? Bien, me gusta. Sí, te sirve cinta. Cinta es más auténtico, es más nuestro, es más... me gusta cinta. ¿Te gusta cinta? Sí. Joder, con la bibliotecaria, no venía bibliotecaria ya con su moño, con su panty de años 50, de cincuentañera y justo, mira. Justo, no te pases, como... no te pases porque no, además no nos están viendo y estamos desviando el tema. Yo te he dicho a ti que viene bohemio, tal... Tú me dices que vengo de bibliotecaria. Y Marta viene morena. Me falta hacer... Muy morena. Muy morena, ha estado en la playa. Marta es una amiga que nos está acompañando, que hay que contarlo todo, porque nosotros nos ponemos aquí a hablar... Y Luisito está como siempre. Si alguien nos está escuchando, no sabe de qué estamos hablando. Luisito es un personaje que ha nacido nuevo aquí en No me estreses. Pero que está morado porque lo toca que todo. Que mi sobrino, entre comillas, justo ha dicho que es mi sobrino, pero bueno... Ya está, es mi sobrino. Eso dice él. Además, tiene cuando le dejemos hablar la próxima semana, va a cantar la canción del verano que ha aprendido en Canarias. ¿Ah, sí? Estoy deseando. Que tiene que ver con la tía Nantoples. Ja, ja, ja, ja. Estoy deseando escucharla. Sí, bueno, sí, no sí. Te desvíes del tema. Batman. Bueno, pues decíamos eso, que el guión parecía bastante bueno hasta más o menos la mitad de la cinta. Que tenía un coche que volaba, ¿no? Batman. ¿Cómo va a tener un coche que vuela? Entonces era un avión. No, pero era un coche... Era un avión... pero que se transformaba en coche. ¿Tú has visto muchas series de los años 50? No sé, yo he visto una película de Batman, creo. Y mi hermano pequeño se disfrazó de Batman una vez. No me está escuchando porque si me escucha me mata. Qué gracioso él, disfrazado de Batman. Bueno, pues más o menos al final de la película yo lo mío, Marta. Yo de ratita, con esta chica. Yo de ratita presumida, claro. Claro. No podía ser normal. Pues eso, que más o menos a mitad de la película parece que se acaba. De esto que dices, vaya, están dejando ya todo preparado para una secuela, para la tercera película. Pues no, nada de nada. Les dio, en ese mismo momento le dan un vuelco a la película y cuando parecía que era el final, en realidad es el principio de la película. Es decir, que el guión es de los buenos. Pero se terminan ya las películas de Batman. Seguro que hay más. Ah, vale, a ver, vale. En lo positivo, ¿qué es lo que más gustó, que más me gusta a mí de la película? Pues lo he dicho, el guión... Y la interpretación de Heath Ledger, este, o como se llame, el del Joker, el que se ha muerto. Uh-huh. Sí, el de Blasmo Mountain, este, o como se llama la película esta, sí, de, que sí. Se ha muerto, ¿vale? Yo te apuesto una cosa. ¿Qué? A que después, ahora de que se haya muerto, le dan el Oscar. Pues esas cosas pasan. Seguro. Pasan. Es que lo hace muy bien en esta película. Por cierto, hay que hablar de Paul Newman. ¿Algún año bueno, después? Ya hablamos de pero Paul... Pero si hemos hablado de Paul Newman, hablamos... ¿qué pasa, que se ha muerto? Ya hablamos de Paul Newman, no, pero... Sí, se va a morir. Se ¿por ha ido qué? A su, pues porque le han detectado un cáncer y estaba en el hospital y él ha pedido volver a su casa para terminar su vida, o sea, para que se muera con los suyos. Vale. Así que una pena, no, sí. Una pena, porque Paul Newman a mí es que... Bueno, sí, una pena. También la... está... Jolín, me toca la fibra sensible. Paul Newman me encanta y me bueno. Da mucha pena. Ya. Bueno, si le pasa algo ya le haremos un homenaje, aunque ya hemos hablado aquí de Paul Newman. Te dejo. Tampoco está mal que se haya tenido en cuenta bastante el cómic y bueno y que dejen justo bastantes temas. Bastantes... Esta sección empezó siendo de recomendaciones y luego nunca te recomendamos nada, siempre lo recomendamos. Vale. No te recomendaremos a Paul Newman de alguna película de Paul Newman para la próxima semana. No. En lo negativo. Lo negativo. Sobre todo lo mala que era la actriz. La actriz que hacía chica, una tal Maggie Gyllenhaal o algo así. Muy bien. ¿Vale? Muy un poco bien. Mejor, pero poco, ¿eh? Christian Bale, que hacía de Batman y de Bruce Wayne. Vale. Ah, ya que tienes a Batman, señores, directores de fotografía y esas cosas, sáquenle un poquito de partido a la fotografía y esas poses, yo qué sé, de las carreras con la capa y todo eso que se hace en las películas de Batman, ¿de acuerdo? De acuerdo. Vamos con otra dedicatoria de cumpleaños. Es que precipita que eres, espérate que suene. Esta felicitación tan sensual. Ana, ¿sabes lo que le pasó una vez a Marilyn Monroe con Einstein? ¿Qué le pasó? Pues se cuenta que una reunión social... Ay, no está, no es. En una reunión social, Marilyn Monroe se cruzó con Albert Einstein. Uh-huh. Y le dijo lo siguiente. Profesor, deberíamos casarnos y tener hijos juntos. ¿Se imagina un bebé con mi belleza y su inteligencia? ¡Qué maravilla! ¿Sabes lo que dijo Einstein? Que no. Muy serio, él dice, desafortunadamente me temo que el experimento salga al inverso y terminemos con un hijo con mi belleza y su inteligencia. Qué bueno, qué bueno. Pues esta canción tan sensual, este Happy Birthday, Mr. President, se lo dedico a Juan Antonio, que creo que le va a gustar. Es un... bueno... un colaborador aquí de la radio que a Justo y a mí nos ha tratado muy bien y le dedicamos cumpleaños feliz. ¿Qué se lo podemos decir? ¿En qué idioma? ¿Qué te parece? En alemán y en esperanto, habías dicho. Ah, en alemán y en esperanto. Venga, en alemán. Zum Geburtstag viel Glück. ¿Te parece? Vale. Yo alemán no tengo ni idea. Y en esperanto. Von der Zirchon Albi. ¿Tú crees que deberíamos hablar todos esperanto? ¿Y tú cómo sabes cuándo es el cumpleaños de Juan Antonio? Pues porque el otro día me lo dijo. Anda. Y hoy es su cumpleaños. Yo te quería estar hoy, una caña. Bueno, 24 de septiembre, es que hay muchos cumpleaños. Así que desde aquí, muchas felicidades. Y le dedicamos esta maravillosa canción de Joe Cocker. Juan Antonio, te aseguro que no te queremos llamar viejo. No, simplemente que nos gustaba. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how you sound? Turned on and said no more. Where I'm going, yeah. Somebody knows where I'm going, baby. Sometimes it happens all the time, yeah. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but it sure feels like madness. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with them too. Lo de hablarte de Einstein tiene su explicación. Ahora te voy a contar. Es por una noticia que he leído estos días. ¿Tú sabes que un equipo de científicos británicos ha reconstruido un prototipo de un refrigerador ecológico inventado por Einstein en 1930? ¿De un qué? De un refrigerador, de un frigorífico, vamos. Vale. Un frigorífico que tiene la ventaja de no alimentarse de electricidad. Anda, ¿y cómo es eso? Pues mira, te lo explico. Los refrigeradores modernos, o sea, los frigoríficos modernos, vale. Son neveras, muy perjudiciales. Frigorífico. Es. Que nos lo cuente Marta, son muy perjudiciales para el medio ambiente. Vocabulario. Sí, pues eso. Nevera, frigoríficos. Refrigeradores. Refrigerador. Bueno, pues eso, que funcionan con unos gases llamados freones que contribuyen poderosamente al llamado efecto invernadero. Ya sabes, cada vez hay más calidad de vida en todos los países y se venden más frigoríficos. Y hay más de estos gases que son nocivos, mucho más nocivos que el dióxido de carbono. Bueno, pues en un intento de remediar esta situación, un ingeniero eléctrico de Oxford, que se dedica a las tecnologías verdes, dirige un proyecto de 3 años para desarrollar el mecanismo que se utilizaban para utilizar mecanismos que no necesiten electricidad. El equipo ha fabricado el prototipo de un refrigerador patentado en 1930 por Einstein y su colega, el físico británico, no, físico húngaro, un tal Leo Szilard. ¡Wow! Es húngaro. Húngaro. No se podía llamar con mi amigo el húngaro. Tiburcio. Tiburcio se llama. Tibor Pataki. Tu amigo el húngaro. Sí, sí, Tiburcio, para todos los amigos. Bueno. Qué gracioso. Te cuento, mira, el diseño de Einstein utilizaba solo gases a presión para congelar los alimentos. Se aplicó parcialmente en los primeros frigoríficos domésticos. A mí esas cosas me desbordan. Yo solo abro la nevera, veo lo que hay. Ya pero está. Tía, a ver. Tu frigorífico gasta mucha luz y encima tiene esos gases, ¿cómo eran? Los freones. Freones. Tiene pinta de filones, los malos estos de Galáctica, ¿no? Sí. Que son muy nocivos. Bueno, pues podemos llamar a... Si hacemos una película tú y yo de ciencia ficción algún día, porque de las anécdotas que salen aquí podemos hacer... A los malos los vamos a llamar freones. Vale, eso me ha gustado. Bueno, pues eso, que se empezó a utilizar este frigorífico, pero fue más popular esos otros métodos de congelación y de... ¿Vale? El modelo inventado por Einstein no requiere los freones y usa, en cambio, amoníaco, butano y agua. Y aprovecha el hecho de que los líquidos hierven a temperaturas inferiores cuando la presión de aire es menor. A ver si te explico cómo Venga, funciona. Explícame. En la cima del Everest, por ejemplo, el agua hierve a una temperatura muy inferior a la que se necesita cuando uno está, por ejemplo, a nivel de mar. ¿Vale? Entonces, el frigorífico tiene en un lado un evaporador, un recipiente que contiene butano. Si se introduce allí vapor, baja la temperatura a la que hierve el agua y al hacerlo roba energía del entorno, lo que se produce, lo que produce un efecto de refrigeración. De ahí el refrigerador. Eso es. Esta chica promete, ¿eh? Llegará, sí, lejos. Sí. En el campo de la física, la química. Bueno, el ingeniero de Oxford cree que el diseño original de Einstein y de Szilard. Szilard, bien. No era muy eficiente, pero si se mejora el diseño y se utilizan otros gases, será posible multiplicar por 4 su eficiencia. Pero esto no está en el mercado ni se ha utilizado nunca ni ahora. Nada. Sí, sí, se utilizó en sus primeros tiempos, en los años 30, cuando inventó Einstein. Pero lo tenía la gente en su casa, ¿no? Lo tenía pues Einstein y su cuñado Pepito, ¿no? Bueno, tenía cuñado. Bueno, pues quiere llevar la idea más lejos. Además, la única energía que se necesita para este refrigerador es para calentar una bomba. Y este físico, este ingeniero, ha estado trabajando con la posibilidad de utilizar energía solar. Eso sería una pasada. ¿Tú crees? Utilizar la energía solar, ¿no? Para refrigerar. Para refrigerar es cuanto menos curioso. Te traigo algunas... ya que hablamos de Einstein, te traigo algunas curiosidades de Einstein. De Einstein, venga. Y unas cuantas frases célebres. ¿Por dónde empezamos? ¿Curiosidad o frase célebre? Frase, venga. Frase célebre. A ver, por ejemplo... Si no se nos cae el guión. Las dos formas de ver eso la vida. Sí, tú y yo no llevamos guiones. Es verdad. Hay dos formas de ver la vida. Somos supernaturales. Ana, no me mires. Marta, no me miréis con esos ojos latos que uno se desconcentra aquí en la pecera metido. Hay dos formas de ver la vida. Se desconcentra este rato. Una es. Me parece a mí. Una es, una es creer que no existen los milagros y la otra es creer que todo es un milagro. Todo es un milagro. Todo es un milagro. Mm. ¿Tú sabes que todos somos ignorantes? Pues sí, claro. Lo que pasa es que no todos ignoramos las mismas cosas. Uh-huh. Por ejemplo, me hablas de prensa del corazón y esas cosas. Cuanto y... más sabes, más ignorante. En cuanto más ves cifras y letras, más sabes ignorante. Más ignorante te das cuenta de lo que eres. Porque cuanto más sabes, dices, pero la cantidad de cosas que hay por saber y es que ay, no me estreses. No sabes. ¿Tú sabes nada? Que Einstein era judío. Nada, nada. Muy bien. Muy bien, que no lo sabías o no. No me lo había planteado, no, creo que no lo sabía. Bueno, pues por eso durante el nazismo soportó una campaña en su contra con el fin de desprestigiar sus investigaciones. Uh-huh. Uno de esos intentos se dio cuando le compilaron las opiniones de 100 científicos que contradecían las opiniones de Einstein. Y todas se editaron en un libro. Se llamaba algo así como 100 autores en contra de Einstein. A esto, ¿sabes lo que respondió Einstein? ¿Qué? ¿Por qué 100? Si estaría raro, haría falta solo uno. Normal, ¿no? Normal. Otra, una conferencia de Einstein, pues lo dio en un colegio de Francia y el escritor francés Paul Valéry, ¿se dice así? Sí, yo creo que sí. Valéry le preguntó, profesor Einstein, cuando tiene una idea original, ¿qué hace? No, lo diría en francés, ¿no? Sí, s'il vous plaît. La nota en un cuaderno y en una hoja suelta. Y a lo que Einstein le respondió así con acento el alemán, suizo y tal. Cuando tengo una rueda original no se me olvida. Podemos hacer una sección de acentos. Vale, de acentos. Yo he imitado antes el argentino, tú ahora... Muy bien, justo me gusta esta, esta nueva temporada, el cariz que está tomando el programa. ¿Tú no sabes que Einstein tuvo tres nacionalidades? ¿Cuáles? La alemana, la suiza y la estadounidense. Uh-huh. Al final de su vida un periodista le preguntó qué posibles repercusiones habría tenido sobre su fama estos cambios, ¿no? Este le respondió, si mis teorías hubieran resultado falsas, los estadounidenses dirían que soy un físico suizo. Los suizos, que era un científico alemán, y los alemanes, que era un astrónomo judío. Ajá. Más frases, por ejemplo. Venga, más frases. Me ha gustado esto de la frase, justo. Venga, ¿te sabes esa famosa que dice, hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana? Y el universo no estoy seguro. Otra, por ejemplo... La luz es la sombra de Dios. Uh-huh. Otra, la única cosa realmente valiosa es... ¿Qué puede ser la única cosa realmente valiosa? La intuición. Uh-huh. Venga, te cuento una última anécdota. Venga, la última. Una con, ¿qué te parece? Con Chaplin, con Charlotte, ¿vale? Venga, con Charlotte. Se cuenta que en una reunión social... Einstein coincidió con el actor Charles Chaplin, alias Charlotte. En el transcurso de la conversación, Einstein le dice a Chaplin, lo que he admirado siempre de usted es que su arte es universal. Todo el mundo le comprende y la admira. ¿Sabes lo que respondió Charlotte? No, cuéntamelo. Respondió, lo suyo es mucho más digno de respeto. Todo el mundo lo admira y prácticamente nadie lo comprende. Seguimos. ¿Qué es esto? ¿Esto es el final del programa ya? No, mujer. No, pues entonces... Esta es otra dedicatoria, esto, ¿no? Esto va para el final. No, no, no. Sí, no. sí. Esto va para el final, justo. A ver, es que Marta y yo te hemos hecho un pequeño boicot. Vamos a terminar con los enanitos verdes. No puede ser. Esta canción me la había dedicado yo a mí misma. Porque como nadie se acuerda de mí... ¿Cómo que no nos acordamos de ti, mi vida? No, ahora que cumples 20 añitos. Me la dedico yo a mí misma. Porque este fin de semana cumplo año, justo. Y estoy un poco nostálgica. Así ¿nostálgica que, de qué? No sé. De tu decena de años. De la cantidad de años que cumplo ya, sí. En fin, esta es Vanessa da Mata. Una chica que vi en Portugal en el festival de Zambujeira do Mar. Y canta La Tía de Escándalo. Es una brasileña, pero elegantísima, que tiene una marcha alucinante. Y esto es Ay, ay, ay, ay, Vanessa da Mata. ¿Cómo íbamos a dejar la mejor mulita sin manta? Hoy, 24 de septiembre, también es el cumpleaños de mi hermano, Santiago. y le dedico desde aquí muchísimas, muchísimas felicidades. Y muchas felicidades, Anita, que los cumplas feliz. Bueno, ¿en qué idioma te parece que lo diga esta vez? En portugués. En portugués. En brasileiro mejor. Parabéns para vosé en esta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Moltos, moltos. Muitos, muitos. ¿En qué otro idioma? No sé, ya, en estón o en letón. En estón. Ese me lo tenías que haber traído tú. Uno muy divertido es en finés. A ver. Paljononeaban. Ya puedes ir por ahí. Paljononeaban. Y yo en la tuya. Qué bonito es esto de los cumpleaños y decir felicidades. Pero ha llegado el otoño, justo. Ha llegado el otoño. Astronómicamente comienza con el equinoccio de otoño, entre el 20 y 21 de marzo en el hemisferio sur y entre el 22 y 23 de septiembre en nuestro hemisferio en el norte. Termina con el solsticio de invierno. ¿Solsticio? Solsticio de invierno. ¿Cómo se nota que eres bibliotecaria? ¡Qué vocabulario! ¡Oy! ¿Por qué se caracteriza el otoño? ¿Por qué? ¿Por qué? Por el domingo me abandonas. ¿Por qué termina ya que terminamos? Los días son más cortos y se prolongarán durante 89 días y 20 horas. Entró en el hemisferio norte el día 23 de septiembre, el otoño entró. Ahí me estresas. A las 11:51. Todo esto según los datos del Observatorio Astronómico Nacional. No te creas tú que porque lo diga así cualquiera. Ana, ¿me vas a dejar el próximo día que te hable del verano? Venga, vale, pero estamos en otoño. De verano azul, que van a hacer un remake. Vale, pero te cuento esto del otoño, porque hemos empezado el otoño el 23 de septiembre, ya sabéis, coincidiendo con el máximo brillo este año del planeta Venus. Sí. Interesante. En la literatura... Sí, el otoño es, en sentido figurado, representa la vejez. Durante el otoño las hojas de los árboles se caen. Ana, cumpleaños. Cambian el color verde y se vuelven amarillentos y amarronados. Se secan, se caen y ayudadas por el viento se van. Y nosotros nos vamos. La temperatura comienza a ser más fría y te cuento ya lo último, cambio de horario. Ay, por Dios. ¿Cuándo? ¿Qué día? ¿Lo ves? Como esto te gustaba a ti. El cambio de horario, será el último domingo de octubre a las 3 de la madrugada, hora peninsular. Y habrá que retrasar el reloj, poner las 2, con lo cual estaremos una hora de marcha más por ahí. Estás bailando por ahí y dices... Uy, son las 3. Ah, no, son las 2. Ya sabemos lo que hace Ana los sábados. Seguimos. Que no seguimos, que nos vamos. Nos vamos. Mariposas, enanitos verdes. Ya se ha terminado. Besitos. Bueno, pues que pases un fin de semana estupendo. Adiós.